para mi Ecuador del alma y el mundo entero. De Francisco de Huelva y Gerardo Morán. Lo que nos agrada de este bello hogar es la sana alegría y las lindas guambras que hay para bailar. Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobres, ay, disculpará, aquí solo reina la felicidad. Abuelita, mamita, papito, jóvenes y niños, hemos pasado una hora chéverísima con el mejor swing cumbiero latino. Si quieres más de esto, puedes escucharnos por medio de la frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también por nuestra página web www.radiocce.com. ¡Hasta la próxima!